En el primer tiempo, ¿no? Como a usted le gusta, tocando el balón por todos los sectores, que pase por todos los jugadores. Sí, hoy hicimos un buen partido, un primer tiempo muy inteligente, el desarmismo fue más intenso que en el segundo. Supimos irnos enfrente en el marcador y otra vez, con nuestros 9 metiendo goles, eso es importante. Quedamos contentos con el resultado y hay que seguir trabajando. En el segundo tiempo encuentra muy rápido el gol y baja la intensidad también porque San Luis ya no quiso apretar. Sí, fue normal, se bajó un poco la intensidad, el equipo empezó a recuperar un poquito para agarrarlos en contragolpe, como fue el tercer gol. Y tuvimos otras ocasiones, creo que fuimos inteligentes, sacamos un buen resultado que no se había sacado en casa y el equipo se vio bastante bien. Buenas noches. ¿Necaxa bien y de buenas o faltaría otro calificativo más para englobar el triunfo? No, bien y de buenas, esa es la realidad. La contundencia te abre los partidos. Hoy, algo que resaltar, mantuvimos el cero defensivamente, pero todos trabajaron bastante bien. Se hicieron varias modificaciones tácticas y eso también al equipo le dio fortaleza cuando ellos modificaron también. Entonces, pues una buena noche, pero también como siempre, cuando perdemos, empatamos aquí, no somos los peores y hoy no somos los mejores. Esto está arrancando, el equipo se va mostrando bien, estamos teniendo una regularidad con un 11 y eso también es importante. Hoy el equipo se ve más sólido, así es. ¿Este es el Necaxa que le gusta o le falta? Nunca me va a gustar, siempre hay algo que mejorar. Individualmente, colectivamente, tácticamente, entonces vamos por el camino, digo, siempre una victoria y más así, contra un rival de la región motiva, pero ya el martes tenemos que estar pensando en ganarle a Tijuana y luego el próximo partido allá en Oaxaca, entonces hay que ser prudentes, hay que ser humildes y trabajar. Hoy, profe, se va a reflejar mucho el trabajo en táctica fija. Hoy el partido ya más allá de la posición de balón pasa mucho porque los jugadores asuman la responsabilidad con el mismo y repites un 11 titular. Sí, tío, eso ha sido fundamental, repetir un 11 y algunos jugadores van siendo más maduros, a pesar de que son jóvenes y tienen mucho rato en la división. Hoy se va viendo un equipo más maduro, el mismo Ramos, el mismo Jorge Sánchez, Arafita, Padilla, Michel, van siendo más maduros y hay gente de mucha experiencia como es Pietro, Gómez, ahí Felipe se está viendo bastante bien. Entonces, creo que todos estamos pasando por un buen momento, hay que aprovecharlo y ojalá se vuelva a repetir un partido así. Por ahí regañabas a la fita del primer tiempo, que se iba mucho y no alcanzaba a bajar y corrige muy bien en la segunda parte. Más que no alcanzaba a bajar, era la intensidad, porque a veces llegaba a la zona para ser agresivo y tal. Y no eran agresivos, entonces nos tocaban el balón cuando ya hemos hecho un recorrido de 30 metros, pues hay que pelear el balón. Pero en el segundo tiempo se adaptó mejor, anduvo mejor y tuvo una posibilidad hasta meter el gol. Por último, resaltar también la actitud de Alejandro Molina. Lo veo con mucha intensidad, pero no con la misma a llegar a sacar tarjetas amarillas y rojas como pasó en la pretemporada. Sí, bueno, Molina es un tipo muy agresivo en cuestión de la marca, es muy rudo, muy, muy fuerte. Sabe con el balón y de repente ha cuidado, eso me ha gustado, que ha cuidado un poco esa intensidad de no pasarse de la raya, pero siempre se necesita un jugador así que ponga orden y que se haga sentir en la defensa. Gracias. Profe, sus delanteros se están respondiendo, Barraza, Prieto, Corocito, cuando tienen minutos, ahora hay que recuperar al Ojero, ¿no? Para innovar, para redondear esta delantera que tiene Necaxa. Por supuesto, hoy creo que tenemos a Corocito en muy buena forma física. Víctor, gracias al torneo pasado que batalló mucho con las lesiones, le costó arrancar a Guerrero y bueno, va a tener su oportunidad en la Copa. Rodrigo lleva 4 partidos de liga, 4 goles y Barraza también está levantando la mano. Entonces, la competencia está pareja y va a jugar el que ande mejor. Entonces, eso es bueno para el equipo porque hoy tenemos, si mal no recuerdo, más de la mitad de los goles que teníamos al final del torneo pasado, entonces hoy estamos siendo contundentes y eso siempre es bueno.